quisiera imaginar que me he vuelto a enamorar, pues me tuve que marchar con el corazón muy triste. Por siempre recordaré y nunca me olvidaré de ese beso que robé, de sus lindos labios rojos. Si algo le tuviera que decir, su presencia le diría mi sentir. No me olvides, corazón. Send it.